Bueno, vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado 1. Espero que hayan tenido feliz Semana Santa. A los que hayan salido, espero que hayan tenido un feliz asueto fuera de la ciudad. A los que se quedaron, pues ojalá hayan ido a la Cineteca Nacional, como yo lo hice, a ver una película de Kinky Duke, que es una película muy dura, muy fuerte, dura psicológicamente, agresiva, agresiva entre comillas, psicológicamente, pero muy buena. Se llama Moebius. Moebius. Otras películas del mismo director son Piedad, que es la que más me ha gustado del director, así como Las Estaciones de la Vida y Iron Man. Son esas cuatro películas que he visto del mismo director y considero que es uno de los mejores directores que hay en la actualidad, desde mi personal punto de vista, que soy cinéfilo aunque no soy especialista. Bueno, en general les fue bien en el primer examen parcial. Hubo un promedio de 8.67, lo cual considero que es un buen promedio en el primer examen parcial. Aquellos que no hayan tenido una calificación aprobatoria, pues todavía, y no tengan problemas de faltas, tengan derecho a presentar el examen final, todavía pueden presentar el examen final. Estamos analizando, bueno, para ver si estamos todos en la misma cuerda. Carlos Ernesto, ¿de qué tema estamos tratando? ¿Cuál fue el último tema que estuvimos analizando? ¿Perdón? La ley aplicable. La ley aplicable, también llamado, ¿de qué otra forma la ley aplicable? ¿Qué otros nombres recibe? ¿Perdón? Segundo pilar. Excelente. Muy bien. Y ley aplicable también se le puede decir de otra forma, hay otro término, ¿no? Es sinónimo, pero hay otras formas de decirle. Derecho aplicable. Muy bien, derecho aplicable, que es la terminología que estamos usando nosotros. ¿Y cuál fue el último tema que analizamos, Carlos? O dime alguna institución de derecho aplicable. El Código Civil. Ok, sí. ¿Tienes buena memoria? ¿Perdón? ¿No te escuché? Bueno, a ver, Guillermo, ¿quiere algunas instituciones del derecho aplicable? Por favor, ya esas expresiones ya no son propias de este nivel académico, ¿no? Si me lo permiten decir, maduren. Guillermo, ¿alguna institución del derecho aplicable? ¿O qué nos puede decir algo que recuerdes del derecho aplicable? El derecho aplicable se va a basar en los tratados internacionales. ¿Sí? Y también en las normas de derecho interno que haya. El correcto tiene un origen dual. Ajá. Bueno, les voy a mencionar los temas para estar todos en la misma conexión. Muy bien, dijo Carlos que es el segundo pilar del DITRI. Algunos de ustedes obtuvieron mal ese reactivo y lo hemos repetido al cansancio, ¿no? Dijimos que el primer pilar es la competencia judicial internacional. El segundo pilar es el derecho aplicable. Y algunos de ustedes obtuvieron mal ese reactivo. ¿Será por distracción? ¿Será porque no realizaron la lectura? ¿Será que están viendo el celular, ¿no? Mientras están la clase, la intervención? ¿Será que llegan atropellándose, ¿no? A la aula? Me cansé de tener asistencia, ¿no? Menos mal. Quién sabe, habrá muchos factores y muchos elementos, bueno, pero sin embargo, el promedio general es de 8.67, un promedio suficientemente aceptable. Es más, me parecería un excelente, no excelente porque de excelente sería un promedio de 10, pero nunca ha ocurrido que haya un promedio de 10, ¿no? Y si eso ocurre, pues hay que volver a repetir el examen. Aunque es probable, ¿cómo dicen los estadísticos? Ahora no recuerdo bien cómo dicen, pero aunque es probable, es imposible, algo así. No sé si aunque es imposible, es probable, pero bueno, algo así dicen los especialistas en estadística. Derecho aplicable es la unidad que estamos analizando en estos momentos. Vamos a terminar el día de hoy, eso espero. Y algunos de los temas relacionados con esta unidad que ya hemos analizado, se los voy a mencionar, se los voy a anunciar. Repito, es el segundo sector del DIPRI. El primero es la competencia judicial internacional, fundamentándonos, por supuesto, en la lectura. Hay otros autores que consideran que no estarían de acuerdo con esta afirmación, pero conforme a la lectura correspondiente, esto es así. Es el segundo sector, derecho aplicable. Es el segundo sector del DIPRI. Tiene una función el derecho internacional privado, que es determinar el derecho sustantivo o la norma material aplicable. Hay tres métodos con que cuenta el derecho aplicable. ¿Con cuántos métodos cuenta la competencia judicial internacional? ¿Perdón? ¿Alguien dijo acertar, Diego, exactamente? La competencia judicial internacional cuenta con un método de solución de conflictos derivados de competencia. Y en cambio, el derecho aplicable cuenta con ¿cuántos? Tres, ¿verdad? Hay otras instituciones que se incluyen dentro de esta unidad del derecho aplicable, pero son tres los métodos de solución de conflictos derivados del derecho aplicable. ¿Alguien nos puede mencionar cuáles son esos tres? Mencionar. Diana. Norma de conflicto. Correcto. Norma material especial. Ajá. Muy bien. La norma de conflicto, ¿quién nos puede decir qué es la norma de conflicto, Olivier? Es una norma de localización. Correcto. Y consiste en remitir o identificar la norma materialmente aplicable. En la norma de conflicto da una solución general y es indirecta al problema que se plantea. Es de funcionamiento más sencillo que los otros tres métodos y considera que tiene un efecto nocivo para el DIPRI. Entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y este es que provoca la nacionalización de la norma. Ok, perfecto. ¿Quién nos puede mencionar el segundo método de solución del derecho aplicable? Ya tenemos norma de conflicto, ¿cuál es el segundo? ¿Y en qué consiste? Ya en otra vez podrías mencionar los tres que dijiste. El derecho aplicable tiene tres métodos de solución de conflictos que son... La norma de conflicto. Correcto. Norma material especial. Correcto. Y norma de extensión. Correcto. ¿Quién nos puede decir la segunda? Muy bien. Bueno, esta norma tiene como función de mitigar el efecto nocivo de la otra norma, que es la nacionalización. En la lectura vimos que el derecho mexicano no cuenta con una norma, con esta norma material. Sin embargo, Pérez Nieto da dos ejemplos de lo que pudiera ser una norma material especial. Y da como ejemplos el artículo 40 de la Ley de Propiedad Industrial. Correcto. Y el artículo 37 de la Ley de Comercio Exterior. Correcto. ¿Quién nos puede decir el tercer método de solución de conflictos derivados del derecho aplicable? ¿Cuál es y en qué consiste? A ver, los voy a despertar. Porque... María Itzel, el tercero. Es la norma de extensión. Correcto. Condiciona la aplicación de la ley SCORI. Perdón, otra vez. ¿Condiciona, dijiste? Sí, que condiciona la aplicación de la Lex Poli. Para saber si estás correcta, necesitaría que te explayes. Cuando conduce a las leyes. Ah. Suele suceder, ¿verdad? No por nada la convención de Viena sobre el derecho de los tratados contiene reglamentación al respecto. Entonces, la norma de extensión conduce a la aplicación ¿de qué? De las leyes del foro de Expo. Ajá. Pero todavía falta saber si es si es correcta la respuesta. Hasta el momento es correcta, pero falta saber si es completa. Conduce a la aplicación de las normas del derecho del foro. No sé si se requiere una palabra adicional, porque conduce a la aplicación a las normas del derecho. Exactamente. Conduce necesariamente a la aplicación del derecho del foro. Es correcto. Miguel Ángel, un ejemplo de norma de conflicto. Un ejemplo de norma de conflicto sería un artículo de oficio hereditario. A lo mejor, pero necesitamos el ejemplo. Es que no me acuerdo de ningún presupuesto. ¿No? Pero es que no me acuerdo el presupuesto, pues. A ver, ¿cómo se dice? Bueno, dime la estructura de la norma de conflicto. Tres elementos. Tiene un supuesto. Correcto. El punto de contacto. Correcto. Y la consecuencia jurídica. Correcto. Isabel. Segunda lectura, ¿es o no es una norma de carácter de Collins? La norma de conflicto. Efectivamente, sí. A eso dice la lectura. Sin embargo, en mi opinión, me parece que es una afirmación temeraria y excesiva. Pero bueno, así dice la lectura, ¿no? Entonces, la respuesta es correcta, sí. Según la lectura, la norma de conflicto tiene carácter de norma jus cogens. Bueno, un ejemplo de norma de conflicto, hemos mencionado varias, ¿no? Pero un ejemplo mencionado en la lectura es el artículo 30 de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores. Un ejemplo de norma de extensión, Alitzel Jacqueline. Exactamente, excelente. Alexia, ¿esa norma cómo se podría convertir en una norma de conflicto? Encontrando un punto de contacto. Efectivamente. ¿Podrías darnos un ejemplo? La capacidad de las partes elegidas. A ver, te vamos a ayudar. Jacqueline, ¿podrías repetir la norma de extensión? Sí. El estado de capacidad de las personas se rige por la ley de la residencia yo también me confundí, mira. El estado de capacidad de las personas físicas se rige por el derecho de la residencia habitual, de su residencia habitual, de su ¿de quién? De las personas físicas. Correcto. Muy bien. Bueno, hemos mencionado la Lex Mercatoria, son normas transnacionales de origen comercial. En una lectura son supuestas, es la costumbre internacional, es un método diseñado por los comerciantes. La Lex Mercatoria se materializa, dice la lectura, en el Convenio de Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, así como en los principios de UNIDROIT, o en las leyes de un citral. Después mencionamos el derecho uniforme. Derecho uniforme. José Manuel, derecho uniforme. Hay una palabra clave ahí, derecho uniforme. Terminando. Son dos aquellos instrumentos que armonizan al derecho privado respecto al grupo de Estados. Sí. ¿Cuáles serán esos instrumentos? ¿A qué instrumentos se refiere? ¿Perdón? Efectivamente, el derecho uniforme son los tratados internacionales. Son aquellos instrumentos que armonizan el derecho privado respecto a un grupo de Estados. ¿Qué grupo de Estados? Pues aquellos que ratifican ese tratado internacional. ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál es su función? Unificar las normas del derecho internacional. Ya hemos mencionado múltiples tratados internacionales al respecto de carácter regional. Algunas de carácter menos regional, ¿no? Específicamente las derivadas, los tratados derivados de la Conferencia de la Haya. También son regionales, pero bueno, México se ha adherido a algunos tratados emanados de la Conferencia de la Haya. Dentro del derecho uniforme, la lectura incorpora un cierto tipo de instrumento que no es un tratado internacional. Ferdinando, las llamadas leyes modelo, que no son leyes, aunque sí sean modelos, ¿no? Es decir, modelos de cláusulas que los especialistas elaboran, redactan, escriben y que son propuestas a los estados para que los estados, si lo desean, lo incorporen a su legislación nacional. Un caso en la legislación mexicana es la regulación del arbitraje. Una ley modelo se incorporó al Código de Comercio en materia de arbitraje, Código de Comercio mexicano. Luego analizamos las normas materiales imperativas. Algunos ejemplos de normas materiales imperativas son la Constitución, los tratados, las leyes generales y las leyes federales. También son llamadas normas de aplicación inmediata. Son normas rigurosamente obligatorias, es decir, no son dispositivas a las partes y tienden a proteger elementos básicos de la organización estatal. Protege los intereses públicos esenciales. La lectura considera que estas normas no son... Ah, bueno, no sé. Patricia, ¿estas normas materiales imperativas son o no parte del DICRI según la lectura? Pues no, ¿verdad? No, no, ¿por qué no? ¿Por qué no, Patricia? Porque las normas materiales imperativas no son los principios constitucionales muy importantes, no forman parte. Sí, estamos de acuerdo, pero ¿cuál será la motivación de la lectura para decir que no son parte, ¿no? ¿Qué ocasionan en el sistema del DIPRI? Porque son, protege la organización estatal y sus elementos básicos del Estado. Ajá, sí, estamos de acuerdo en eso, ya estamos de acuerdo. En eso ya estamos de acuerdo. Pero ¿por qué? Excluye al derecho extranjero al hacer eso. Ajá, y al hacer eso ocasiona la desestabilización del derecho internacional privado. Correcto, Patricia, muy bien. Por el efecto, ¿por qué desestabilizan el sistema del DIPRI? Por su efecto puramente nacional o estrictamente interno. Y generan inseguridad jurídica por tener eso que les acabo de decir, es decir, un origen puramente interno, nacional. Un ejemplo. La ley de sociedades mercantiles contiene normas imperativas y normas dispositivas, ¿no? Las normas imperativas, es decir, que no pueden ser, no son dispositivas, no están al arbitrio de las partes, son aquellas normas relativas a la sociedad mercantil en lo que se refiere a la estructura de la sociedad mercantil, al funcionamiento de la sociedad mercantil, y a los derechos de los accionistas de la sociedad mercantil. Las dispositivas, parte de las normas dispositivas de la ley de sociedades mercantiles, son que las partes o los accionistas de una sociedad mercantil podrán dirimir sus controversias mediante el arbitraje. Podrán, significa que también no podrán, ¿no? Si pueden, es que pueden disponer de. Hay una facultad que otorga la ley a los accionistas para que puedan o no resolver o dirimir sus conflictos a través del arbitraje. Y bueno, las normas materiales imperativas de terceros estados. Oscar, ¿qué nos puede decir de esas normas imperativas de terceros estados? Sí, bueno, son las que... ¿Cómo se pronuncia la doctrina sobre esas? La doctrina, me refiero a los especialistas en derecho internacional, ¿no? La pronuncia en contra de esas normas. En contra, ¿no? ¿Y por qué? Pati ya dijo que en relación a las normas imperativas de que no son de terceros estados, desestabilizan el sistema del derecho internacional privado. ¿Sí, no? ¿Verdad? Entonces, pero estas son normas materiales imperativas de terceros estados. Entonces la doctrina se pronuncia en contra, ¿pero por qué? Pues es por la excesiva regulación. Efectivamente, por la sobre, ocasionaría una sobreregulación. Es decir, que los estados no estarían contentos, no serían felices aplicando normas imperativas de otros estados. ¿Verdad? Para eso tengo yo mis normas imperativas, ¿no? Mis propias normas imperativas. Entonces, si la doctrina se pronuncia en contra de las propias normas imperativas, mucho menos estará contenta la doctrina con aplicar normas imperativas de terceros estados. ¿Cómo debe aplicarse el derecho al extranjero? ¿Conforme lo haría el juez nacional o conforme lo haría el juez extranjero? ¿Cómo debe aplicarse ese derecho extranjero? Ya localizado el derecho extranjero que debe aplicarse, el juez que lo tiene que aplicar, ¿cómo debe aplicar? ¿Cómo lo haría el juez extranjero? Así lo rige la legislación. ¿Qué es la institución desconocida? Y un ejemplo de institución desconocida. Mario Alejandro, institución desconocida y un ejemplo. Pues quién sabe, profe, la desconozco. ¿No? Mariano. Es una institución que no está contenida en el orden jurídico, por ejemplo, en nuestro país. Y dio justo el ejemplo de la esclavitud o la pena de muerte, conforme a lo que vemos en clase. Conforme a la lectura, confunde lo de institución análoga e institución desconocida. Efectivamente. Desconocida no significa que la ignoremos, ¿no? Por ejemplo, la institución de la esclavitud, desconocida. Conocida en el sentido de que sabemos que existe, pero es desconocida para la para el ordenamiento jurídico mexicano en el sentido de que no está regulada, no se contempla, no está permitida, es más, está prohibida, ¿no? No está permitida. O la pena de muerte, ¿verdad? La institución de la pena de muerte. La lectura confunde o no distingue entre institución desconocida e institución análoga. Sin embargo, la doctora Mancilla Mejía, directora del Seminario de Derecho Internacional de esta facultad, las distingue muy nítidamente, ¿no? Ahora, ¿qué ejemplo da la lectura de institución desconocida? ¿Qué ejemplo da la lectura de institución desconocida? Con solo mencionarla. Alejandro... ¿No? Angélica. Esta es la Palas. Exactamente, la figura del CAFALA, ¿no? Hola, CAFALA. Yo lo tengo anotado como del CAFALA, la figura del CAFALA. ¿En qué consiste el CAFALA o la CAFALA, Angélica? Es el derecho a marroquí y, bueno, es como equiparado a la adopción civil. Y el chiste es que es para el cuidado de niños. Efectivamente. Se pareciera un poco a la adopción simple, sin embargo, ¿qué más podríamos decir? Bueno, en la CAFALA el menor no recibe qué cosa, ¿no? Y no adquiere qué cosa. Derechos de hereditarios. Caramba, todos despertaron. El menor no recibe derechos hereditarios ni adquiere el apellido. Efectivamente. Ahora, ¿cuáles son las tres soluciones sugeridas en relación a la institución desconocida? ¿Me recuerdas tu nombre? Liliana. Se requiere diseñar una norma de conflicto más amplia, digamos un concepto más amplio que se entiende por la institución. Por ejemplo, un concepto más amplio de adopción, tan amplio que incorpore la figura del CAFALA, ¿no? También se requeriría utilizar la analogía entre las instituciones para poder equipararlas o igualarlas de cierta forma. Exactamente, la analogía, correcto. Y en tercer lugar. Y también se requiere que el juez amplíe la norma de conflicto de forma correspondencial. Efectivamente. En la primera opción, la ampliación, ¿quién la haría? La tercera la hace el juez, pero en la primera, ¿quién la haría? ¿Perdón? El legislador doméstico, correcto. En la segunda, perdón, en la tercera la haría el juez, ¿verdad? Y bueno, analogía, pues también el juez, en el sentido de que tiene que resolver un problema que se le presenta. Y ahora llegamos al tema de la cuestión previa. Y fue aquí donde nos quedamos, en la cuestión previa. Fabricio. No vamos a repetir el. Solo vamos a mencionar el ejemplo. Pero, ¿cuál es el criterio que debe seguirse para determinar cuál es el derecho aplicable a la cuestión previa? ¿Sí sabes lo que es la cuestión previa? Sí. ¿Qué es? Se refiere a los casos en los que una cuestión que se está decidiendo en el presente tiene implicaciones de una decisión previa. Es decir, que se tomó atendiendo al derecho que se usó en la situación previa o en el litigio previo, depende la resolución de presente. Vamos a decir que hay una cuestión principal, ¿no? Y una cuestión previa. ¿Cuál podría ser un ejemplo de cuestión principal y un ejemplo de cuestión previa? La principal podría ser la adopción. Bueno, a ver. Y la accesoria podría ser la determinación de si es legítimo o no el matrimonio de dos personas. Tengo que pensar más ese ejemplo, ¿verdad? Pero voy a ponerle un ejemplo mejor. ¿No? Cuestión principal, un tema hereditario, ¿no? Una herencia, ¿no? Y el autor de la herencia, antes de morir, adoptó a un menor, ¿no? La cuestión principal es la herencia, ya se ha determinado el derecho aplicable a la herencia, es decir, la cuestión principal tiene un derecho aplicable y falta determinar cuál es el derecho aplicable a la cuestión previa, porque si se disputa la legitimidad de la adopción, eso implica que el adoptado puede o no puede ser, puede o no heredar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio, rector Fabricio? ¿Cuál es el derecho aplicable a la cuestión previa? Según recuerdo, la discusión no acabó, pero yo creo que sería el de la cuestión principal, es decir, el actual, digamos. ¿Necesariamente la cuestión previa debe regirse por la cuestión principal, por el derecho aplicable de la cuestión principal? ¿Es tu afirmación? No. ¿Entonces? Corrijo. Creo que la cuestión... Es de sabios cambiar de opinión. Creo que la cuestión previa debe prevalecer atendiendo a la forma en la que se decidió, conforme al derecho que se decidió, y no afectarse por la cuestión principal. A ver, voy a ponerlo en blanco y negro. ¿Debe o no debe aplicarse el derecho de la cuestión principal al derecho de la cuestión previa? No. Yo fue el que me hice la pregunta en blanco y negro, ¿verdad? Pero... No, en esta ocasión se permiten matices, ¿verdad? En esta ocasión se permiten matices, ¿verdad? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Cuál es el derecho aplicable a la cuestión previa, Isabel? No necesariamente la cuestión previa se regirá por el derecho aplicable a la cuestión principal. Y no necesariamente implica que, o puede ser que se aplique el derecho de la cuestión principal, o puede ser que no. No necesariamente. No necesariamente. Entonces puede ser o una solución o la otra. O el derecho aplicable a la cuestión principal o no. Y bueno, ahí nos quedamos. Ahora sí vamos a continuar. Ahora vamos a tocar dos temas adicionales. Uno es el llamado conflicto móvil y el otro el fraude a la ley. Se parecen, pero no son lo mismo. Una cosa es el conflicto móvil y otra cosa es el fraude a la ley. En uno hay dolo, en otro no hay dolo. En uno hay una actividad dolosa, ilegítima, y en otra hay una actuación legítima, no ilegítima sino legítima. El conflicto móvil es un cambio de criterio en el punto de contacto, un cambio en el punto de contacto de la norma de conflicto. Es decir, hay una norma de conflicto, pero hay un cambio en el punto de contacto. Un ejemplo: si la norma de conflicto establece como punto de contacto la residencia o el domicilio, la residencia habitual o el domicilio, y yo cambio de residencia habitual o de domicilio, luego entonces cambia el derecho aplicable. A diferencia del fraude a la ley, pues cualquiera puede cambiar de residencia, ¿no? Bueno, sí puede, claro. Puede cambiar de domicilio. No está prohibido cambiar de residencia ni cambiar de domicilio. Tampoco está prohibido cambiar de nacionalidad, suponiendo que una norma de conflicto incorpore como punto de contacto la nacionalidad. ¿Cuáles son las soluciones? Es decir, el conflicto móvil consiste en que, habiendo un cambio en el punto de contacto, hay un cambio en el derecho aplicable, ¿verdad? ¿Qué soluciones puede haber? Hay tres, supuestamente hay cuatro, pero yo, leyéndolas bien, creo que son tres. Primero, desarrollar, es decir, para saber cuál es el derecho aplicable en un conflicto móvil, cuando hay un cambio en el punto de contacto, hay tres soluciones, o tres sugerencias, ¿no? Primero, diseñar un punto de contacto inmutable. Diseñar un punto de contacto inmutable. Sin embargo, esto distorsionaría, tiene la desventaja de que distorsionaría la proximidad entre el supuesto de hecho y el punto de contacto, ¿no? Es decir, que distorsionaría la solución, sería una solución distorsionada. Una segunda solución es que el derecho aplicable sea el que lo es o lo fuera antes de que ocurriera el cambio en la circunstancia. O sea, yo me mudé, pero seguirá rigiendo el derecho aplicable antes de la mudanza, ¿no? Por decirlo en términos muy simplistas. Y en tercer lugar, pues que sea aplicable el derecho aplicable, el que lo sea después del cambio en el punto de contacto. Uno se aplica antes y otro se aplica después. Y en la primera solución, sería un punto de contacto inmutable. Y pues se supone que hay una cuarta solución, que es la cuarta, ¿verdad? Muy parecida a la segunda y a la tercera, ¿no? Se las voy a mencionar, pero no la voy a explicar. Es la aplicación continua no simultánea de las dos normas de conflicto. Pero yo no encuentro diferencia entre que se aplique antes o la que se aplique después, ¿no? Sería más bien que, dependiendo del momento en el cambio de circunstancia, habría un cambio inmediato, perdón, un cambio continuo en el derecho aplicable derivado del conflicto móvil. ¿Qué es el conflicto móvil? Un cambio en el punto de contacto. Entonces, para mí hay tres, entonces, ¿no? ¿Cuál es la primera solución? Es diseñar un punto de contacto inmutable. La segunda es que el derecho aplicable lo sea el derecho aplicable antes del cambio. Y la tercera solución, que el derecho aplicable lo sea el que lo es después del cambio de punto de contacto. Ahora, el fraude a la ley se parece al conflicto móvil, se asemeja al conflicto móvil en que también hay un cambio en el punto de contacto. Pero ese cambio es un cambio con la intención dolosa de que me apliquen otro derecho, que me rija a mí otro derecho aplicable. Es el uso indebido de las normas de conflicto. Uso indebido de las normas de conflicto con la intención de escapar, de huir de la aplicación de determinado derecho aplicable. Es un cambio doloso y legítimo del punto de contacto. Con la intención de alterar cuál será el derecho aplicable. La alteración ocurre fraudulentamente, y aquí está el problema, ¿no? Demostrar la intencionalidad del fraude de la ley. Por ejemplo, un cambio doloso de domicilio que traería aparejado un cambio en el derecho aplicable. Y repito, ¿cuál sería el problema? El problema sería demostrar el fraude de la ley, es decir, demostrar la conducta dolosa, ¿no? La conducta malintencionada, la conducta ilegítima. Esta figura se contempla en el artículo 15 del Código Civil del Distrito Federal, en algunos tratados internacionales, como la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. La definición que da la doctora Mancilla, directora del Seminario de Derecho Internacional, es la siguiente. El fraude a la ley radica en evitar la aplicación de una norma imperativa mediante el cambio de punto de contacto. Se cierra comillas, María Elena Mancilla y Mejía. Un artículo que pueden leer en la página, en el portal de la de esta facultad, ¿no? De la Facultad de Derecho de la UNAM. Luego tenemos el reenvío. Ya hemos mencionado el tema del reenvío. El reenvío, ¿qué es el reenvío? Gabriel. Que una determinada norma te envíe a una norma de otra del ordenamiento. Vamos a usar dos, sí es correcto, es verdad. Vamos a usar dos palabras: remisión, remitir y reenviar, ¿no? Están íntimamente relacionados con este problema del llamado reenvío, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo porque el ejemplo es muy simpático, muy sugerente, muy ilustrativo. Un nicaragüense domiciliado en Panamá, lo voy a repetir solamente porque ya lo hemos analizado. Un nicaragüense domiciliado en Panamá. El juez panameño debe decidir una cuestión sobre la capacidad del nicaragüense. Un juez panameño debe decidir sobre la capacidad de un nicaragüense. ¿Dónde está domiciliado el nicaragüense? En Panamá. La ley panameña, ¿qué establece? ¿Cuál es el derecho aplicable para la capacidad, para saber cómo se rige la capacidad nicaragüense, ¿no? La ley panameña ¿qué es lo que establece? Establece que las reglas sobre la capacidad regulan a los panameños, pero él es nicaragüense, regulan a los panameños aunque residan en otro país. ¿Cuál es la norma aplicable al nicaragüense? La de Nicaragua. La de Nicaragua, efectivamente. La ley de Nicaragua. Es decir, para que el juez panameño se pronuncie sobre la capacidad del nicaragüense domiciliado en Panamá, debe remitirse ¿a qué legislación? A la de Nicaragua. A la de Nicaragua. Debe, el derecho aplicable, conforme a esta norma panameña, es la ley nicaragüense. Entonces, ¿qué dice la ley nicaragüense? ¿Qué establece la ley nicaragüense? Bueno, ya sabemos que se aplicará al nicaragüense domiciliado en Panamá su ley nicaragüense, su ley nacional. ¿Y qué establece la ley nicaragüense? Establece que aplica la ley del domicilio, ¿no? Es decir, que la capacidad está regida en Nicaragua conforme a la ley del domicilio de las personas. Es decir, la capacidad de las personas físicas en Nicaragua, se establece un punto de contacto que es la ley del domicilio. ¿Dónde está domiciliado el nicaragüense? En Panamá. En Panamá. Luego, entonces, ¿cuál es la ley aplicable? La de Panamá. Ahí se configura el reenvío en primer grado, ¿verdad? Ese es el reenvío en primer grado. ¿Por qué reenvío en primer grado? Porque el juez panameño revisa su legislación, que su legislación lo remite al derecho aplicable, al derecho de un tercer estado, de otro estado, lo remite al ordenamiento de otro estado. Ese otro estado, a su vez, lo remite a su propio ordenamiento, ¿no? Un reenvío en primer grado. Vamos a ver un reenvío en segundo grado. Un reenvío en segundo grado. El mismo nicaragüense, ¿verdad? El mismo nicaragüense está domiciliado en la Ciudad de México. Y el juez panameño debe pronunciarse sobre la capacidad de ese nicaragüense domiciliado acá en México, ¿no? Entonces, vamos a realizar el mismo procedimiento. El juez panameño revisa su legislación. ¿Cuál es la ley aplicable para pronunciarse sobre la capacidad de ser nicaragüense domiciliado en Ciudad de México? A lo mejor voy rápido. ¿Okay? Hay un juez panameño. ¿No? Hay un juez panameño. El juez panameño debe pronunciarse sobre la capacidad de un nicaragüense. Ese nicaragüense está domiciliado en México. La ley panameña establece que la capacidad se rige a los panameños aunque residan en otro lugar. Es decir, que la ley panameña, vamos a llamarle la ley de la nacionalidad, ¿no? ¿Qué nacionalidad? ¿El qué es? El juez panameño debe pronunciarse sobre quién. Sobre un nicaragüense. Entonces, ¿cuál es la ley que debe buscar el juez panameño en esta primera instancia para saber cuál es su derecho aplicable? La nicaragüense. ¿Qué establece la ley nicaragüense? Que es la del domicilio. Que es la del domicilio. Entonces, el juez panameño revisa su legislación. Su legislación lo remite al derecho de otro estado, que es el estado nicaragüense. La legislación nicaragüense, al revisarla, el juez panameño se da cuenta que lo remite ¿a cuál legislación? A la ley mexicana, ¿no? Es decir, a la legislación de un tercer estado. Aquí nos encontramos en un reenvío de segundo grado, ¿verdad? Hasta, ¿se permite o no se permite el reenvío en tercer grado? Es decir, No se permite. Es decir, la legislación mexicana hasta el segundo grado. Y la doctrina se pronuncia por el reenvío solamente hasta el segundo grado. Es más, hay intentos de mitigar este problema, el problema del reenvío. Y por ese motivo se han adoptado distintos tratados internacionales para regular este problema y mitigar este problema. Bueno, el artículo 14 anoté, pero estimo que es el artículo 14 del Código Civil para el Distrito Federal. Establece que en la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente. La pregunta es, ¿cómo debe aplicarse el derecho extranjero? Ya tenemos un primer principio, ¿no? El derecho extranjero, el juez lo debe aplicar como lo haría el juez extranjero. Perdón, el juez nacional, cuando debe aplicar derecho extranjero, ese derecho extranjero deberá aplicarlo como si fuera juez que extranjero, correcto. Ahora, el artículo 14 del Código Civil del Distrito Federal, fracción quinta, establece, repito, en la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente, fracción quinta. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, estos derechos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Luego entonces hay una obligación de la aplicación armónica del derecho extranjero. La palabra armonía es una de las mejores palabras que hay, yo creo, en todos los lenguajes. Supongo yo que en todos los lenguajes, ¿no? Obviamente no conozco todos los lenguajes que hay en el mundo, ¿no? Pero bueno, también se incluye en el esperanto. Armonía es una palabra que existe en el idioma internacional esperanto, ¿no? En inglés, en francés, en fin. Es una palabra valiosísima, en mi opinión. Creo que la definieron, bueno, antes de los griegos, fue definida, ha sido definida antes de los griegos, una palabra antiquísima. Y actualmente, por ejemplo, los chinos, si no me equivoco, la han incluido como un principio rector de su ordenamiento jurídico. Para ello, ustedes podrían revisar la revista de la Asociación de Juristas Esperantistas, ¿no? De la Esperanto, la revista, la Revuo de la Esperanto Jura Asocio, EIA, por sus siglas en Esperanto. Pero bueno, era para hacer un comercial, ¿no? al Esperanto. Luego tenemos la figura del orden público internacional. Orden público internacional. Primero hay que hacer notar que el orden público internacional tiene un significado en derecho internacional público y tiene otro significado en derecho internacional privado. Se considera que el derecho internacional privado es de carácter interno y el derecho internacional público de carácter externo. Es muy justificable esa afirmación, pero en este caso aplica para entender, para ilustrar que una cosa es el orden público internacional en derecho internacional privado y otra cosa en derecho internacional público. En relación al derecho internacional público, yo los remito a la obra de Manuel Becerra Ramírez que se llama La recepción del derecho internacional, segunda edición. Y contiene un apartado sobre el orden público internacional. En el apartado de fuentes del derecho internacional analiza los actos unilaterales, analiza el orden público internacional. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a la noción del orden público internacional en el derecho internacional público. Regreso al derecho internacional privado. Vamos a analizar el orden público internacional en DIFE. El orden público, la figura del orden público en DIFE es un mecanismo corrector. Es un mecanismo corrector. Es una excepción a la norma de conflicto. Es una excepción a la norma de conflicto. ¿Qué es lo que permite la norma de conflicto? ¿Aplicar qué? ¿Qué permite aplicar la norma de conflicto? ¿Perdón? La norma material, si le pones un apellido a esa expresión, igual. No, ese apellido otro. ¿Qué es lo que permite aplicar? ¿Cuál de los tres métodos que hemos analizado del derecho aplicable permite la, valga la redundancia, permite la aplicación del derecho extranjero? ¿Cuál? La norma de conflicto. La norma de conflicto es aquel método que permite la aplicación del derecho extranjero. Es el método más utilizado para la solución de conflictos derivados del derecho aplicable. Del conflicto de leyes, ¿no? Bueno, el orden público es una excepción a la norma de conflicto, con la intención de cuidar normas fundamentales de cada sistema jurídico. Por ejemplo, la definición de patria potestad, la definición de matrimonio, ¿no? Ya ha cambiado un poco la definición del matrimonio. Pueden casarse dos personas del mismo sexo, ¿no? Sí o no, en la Ciudad de México eso es perfectamente posible. Y bueno, es un ejemplo de orden público, es decir, definición del matrimonio, definición de patria potestad. Se usa para blindar un sector del orden jurídico interno. Es un concepto volátil. ¿Qué significa volátil? Como que vuela, ¿no? Pero volátil, ¿qué más podrá significar volátil? ¿Por qué es un concepto volátil? Cambiante. Y si es un concepto volátil, es decir, cambiante, ¿qué efecto tiene eso en el DIPRI? ¿Qué sería lo que se afecta? ¿Perdón? Disminuye la certeza jurídica. Exactamente, disminuye la certeza jurídica. Perdón, ¿qué comentaste? Se adapta a la realidad también. Bueno, tal vez, ¿no? Usted dice, si es un concepto cambiante, podría, viéndolo positivamente, podría significar que se va adaptando, ¿no?, a los cambios que tiene la propia realidad. Aquí aplicaría ese famoso cliché de todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Si lo miramos con el cristal de Livier, pues es cambiante y es nocivo, ¿no? Y si lo vemos con el cristal de Diego, pues es cambiante y es positivo porque se adapta a una realidad cambiante. Pero volvemos a la lectura, ¿no? Es un concepto volátil. Es un concepto volátil. Y es periferia. Ah, perdón, antes de eso. ¿Habrá un listado de estas son las normas de orden público? Estos son figuras de orden público. Yo mencioné dos, ¿no? Patria, potestad y matrimonio, ¿no? Pero ¿habrá, además de patria, potestad y matrimonio, un listado? Ah, pues normas de orden público mexicano son patria, potestad, matrimonio. ¿Qué seguirá en la lista? ¿Habrá un listado? No hay un listado. Efectivamente, no hay un listado. ¿Verdad? No hay un listado. Y es más, ¿nos conviene o no nos conviene tener un listado de normas de orden público? Conviene. ¿Perdón? Nos conviene. Nos, sí. ¿Estás afirmando? Sí. ¿Por? Porque en determinado caso podríamos invocar que una determinación está sustentada en el orden público. Y si esta determinación, ¿cómo lo diré? O sea, si tienes una lista, nada más tienes esas excepciones para no aplicar el derecho extranjero. Pero si tienes un orden público, digamos que extenso y vago, puedes decir que no aplique este derecho extranjero porque va en contra del orden público. Bueno, siguiendo tu razonamiento, eso implicaría que aumentaría la seguridad jurídica. ¿No? Pero, Daniel, yo creo que no. A ver, ¿por? El orden público es lo que se conoce como un concepto jurídico indeterminado. Entonces, cuando dentro de determinadas circunstancias el concepto que se tiene se quiere aplicar a caso concreto en virtud de defender un interés particular, si se tuviera una lista, se excluiría por el principio de legalidad. Sin embargo, al hacer una interpretación de la ley, se puede alimentar el orden público para hacerlo valer preponderantemente frente a otra ley o a un concepto de la ley. Entonces diría que no es conveniente tenerlo, sino que queda el arbitrio del juez la determinación si pertenece o no. Así se encuentra actualmente el arbitrio del juez. Ahora, suponiendo que queremos un listado, ¿no? Suponiendo que queremos un listado, ¿cómo se incorporaría ese listado, Miguel, al ordenamiento jurídico mexicano? ¿Qué habría que hacer? Pues positivizarlo, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues a través del proceso legislativo. Es decir, el legislador doméstico debe incorporar ese listado en su ordenamiento jurídico. ¿Dónde lo incorporarías? En la Constitución, sí, es el único y incorporar la Constitución. ¿En la Constitución? La Constitución misma no es... O sea, la Constitución... a ver, ¿en qué artículo de la Constitución? Es un ejercicio... Es un ejercicio... pedagógico. Pues, no sé, sería en el capítulo de garantías y derechos fundamentales, bueno... Mi opinión, pero sería un derecho humano. ¿Es? No, sería una. Es derecho de. Sería una limitante a la autoridad. ¿A qué autoridad? Cualquier autoridad. Cualquier autoridad. Es una limitante a la autoridad. Bueno, puntos suspensivos a la reflexión. Puntos suspensivos. Si queremos un listado, suponiendo que dando por bueno el razonamiento de Miguel, si quisiéramos un listado, el legislador doméstico tendría que realizar. Un cambio en su ordenamiento jurídico. Actualmente, en el ordenamiento jurídico mexicano no tenemos un listado. Es más, la metodología que se ha utilizado en tratados internacionales es simple y sencillamente mencionar la excepción de orden público. Es decir, un Estado que adopte un tratado internacional que incorpora la figura del orden público se reserva el derecho a no aplicar el derecho extranjero en caso de que afecte su orden público interno, ¿verdad? Luego entonces, en la actualidad, en la regulación vigente, no hay un listado. ¿Cómo se pronuncia la doctrina? La doctrina se pronuncia por el argumento de Daniel, de que no debe existir un listado, ¿verdad? Porque ese listado implicaría la... ¿cómo decirlo? Limitaría la actuación del juez, ¿verdad? Limitaría la actuación del juez. Pero bueno, una tesis de licenciatura sobre debe existir, hipótesis, conviene que el ordenamiento jurídico mexicano incorpore en derecho internacional privado, bueno, incorpore su legislación interna, su ordenamiento jurídico, las normas de orden público, ¿verdad? El primer capítulo que es. ¿Dónde se incorpora? Primer capítulo, ¿no? Ubicación del tema. Ubicación del tema, pues derecho internacional privado, ¿qué es derecho internacional privado? ¿Cómo se divide el derecho internacional privado? ¿Cuántos pilares tiene? Ya tiene la mitad de la tesis hecha prácticamente. ¿Cuál es el primer pilar, el segundo pilar? Y luego ya que lo ubicaron, ¿no? Y orden, ¿no? La excepción de orden público, pues se encuentra en este esquema, pues allí, ¿no? En el segundo pilar, ¿verdad? Y según la doctrina dice que no debe haber un listado de normas de orden público, los tratados internacionales no incorporan un listado de normas de orden público, la legislación mexicana no incorpora un listado de normas de orden público, sin embargo yo considero que sí deben ser fulana, sultana, mengana, etc. Bueno, continuamos. El juez definirá el orden público de forma casuística, teniendo siempre presente las normas constitucionales. Me parece acertado incorporar un comentario, ¿no? La lectura incorpora un comentario en materia de derechos humanos. Según la lectura, se apuntan como violaciones al orden público las violaciones a los derechos humanos garantizados constitucional y convencionalmente, las conductas sancionadas como delitos por las leyes penales internas o la violación a las normas materiales consideradas imperativas sean comunes. Es decir, las violaciones a los derechos humanos, a las normas penales y a las normas imperativas. Son ejemplos que da la lectura de normas de orden público. El orden público tiene tres características. Primero, es excepcional. ¿Por qué? Porque no es una regla, porque es una excepción, ¿no? De lo contrario, si fuera una regla, pues no habría derecho internacional privado, tan sencillo como eso. Y pues a los que nos dedicamos a esto no nos conviene. Segundo, el orden público, perdón, la contradicción a normas de orden público debe ser manifiesta, es decir, no debe estar oculta o escondida en alguna laguna, debe ser manifiesta, debe ser notoria, debe ser indubitable. En tercer lugar, el orden público tiene por consecuencia, y esto es lo más relevante en lo que se refiere a la distorsión al DITRIN, el orden público tiene por consecuencia que en lugar de aplicar el derecho a extranjeros, ¿se aplicará qué derecho? El derecho del foro, ¿no? Efectivamente, la lex fori. Esta figura se contempla en la Convención Interamericana sobre normas generales de derecho internacional privado. Creo que ya la habíamos mencionado, pero no habíamos enfatizado. A la pregunta, ¿existe un tratado internacional que regule que regule las figuras del derecho internacional privado? Sí, sí existe. ¿Cuál es? Es la Convención Interamericana sobre normas generales de derecho internacional privado. Bueno, el orden público se contempla en esa convención y también se contempla a nivel interno en el Código Civil para el Distrito Federal, y se contempla en los distintos códigos civiles para el Distrito Federal, en los distintos códigos civiles de las entidades federativas, incluyendo, como ya mencioné, el Distrito Federal. Ahora vamos a entrar a la regulación convencional del derecho aplicable. Regulación convencional del derecho aplicable. ¿Qué significa regulación convencional del derecho aplicable? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué significado tiene esa expresión? Regulación convencional del derecho aplicable. Pues estoy hablando en griego, en esperanto. Kio signifas tiu esprimo. Kio signifas tiu esprimo. Tractata regularo de la aplicata regule. Tractata regularo de la aplicata regulo. Alexa. Como la competencia judicial internacional, vimos que tiene un origen convencional y autónomo, supongo que el derecho aplicable también tiene. Efectivamente. Es decir, en los tratados, ¿cómo se encuentra? Exactamente, es decir, voy a mencionarles una serie de tratados internacionales que regulan esta materia. Como muy bien dice Alexa, ¿verdad? Y todo este prólogo es para decirles que voy a mencionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 convenciones. ¿Cuántas? 9 convenciones. En materia de regulación convencional del derecho aplicable. En 5 competencias analizamos 13, así que son 4 menos, ¿verdad? Primero, Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas. Atendiendo estrictamente al título de la convención, ¿a qué pilar del DIPRI se refiere? José Daniel, ¿a qué pilar del DIPRI se refiere atendiendo estrictamente al título de esta convención? ¿Quieres que repita el título? Sí. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas. Al segundo, ¿sí? Efectivamente, ¿al segundo qué es? Ajá, también llamado Conflicto de Leyes. Bueno, esta convención establece que la capacidad para obligarse por una letra de cambio se regula por ¿cuál ley? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el derecho aplicable, no? A la capacidad para obligarse por una letra de cambio. ¿Cuál será la ley aplicable? Efectivamente, la capacidad para obligarse por una letra de cambio se regula por la ley del lugar donde la obligación ha sido contraída. Ahora, en materia de endoso, el endoso se rige por la ley del lugar donde se realice. Es decir, establece la figura, ¿cómo se llama eso? La ley del lugar de realización del acto, ¿no? Segunda convención, Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles. Brenda Oralia. Atendiendo estrictamente al título de la convención, no, te tocó una pregunta muy simple, fácil. ¿A qué pilar del DIPRI se refiere? ¿Quieres que repita el título de la convención? Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles. ¿A qué pilar del DIPRI se refiere? Igual el segundo. Efectivamente, ¿qué es? Efectivamente, excelente. Bueno, esta convención, ¿cuál será el derecho aplicable a la existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de las sociedades mercantiles? ¿Por qué ley se regirán? ¿Me recuerdas tu nombre? Itzel. Por el lugar de donde se constituyó. Efectivamente, por la ley del lugar de su constitución. Ahora, ¿cuál es la ley que rige a los actos de esa constitución? Perdón, de esa sociedad. ¿Cuál es la ley que rige a los actos? Porque una cosa es la ley que rige su constitución, ¿no? Y otra cosa es la ley que rige a los actos de esa sociedad. Una cosa es la ley que rige su existencia y otra la ley que rige sus actos. ¿Ordinando? La ley del Estado donde se realizan. La ley del Estado donde los actos de esa sociedad se realicen. Esa es la ley aplicable. Luego entonces establecen por lo menos dos principios que regulan el derecho aplicable en materia de sociedades mercantiles. Tercera convención. Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Repito, Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Es una convención muy corta, de poca extensión, porque como su título lo indica, son normas generales. Y esta convención incorpora las figuras más relevantes del derecho internacional privado. Vamos a hacer un ejercicio. No, sería muy largo el ejercicio. Les voy a mencionar cuáles son las instituciones que se mencionan en esta convención. Bueno, en primer lugar, establece un criterio de aplicación, que es el siguiente. la determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con derecho extranjero se sujetará a lo establecido en esta convención y demás convenciones internacionales suscritas o que se suscriban en el futuro en forma bilateral o multilateral por los estados partes. Es decir, dicho en términos muy simplistas, yo convención establezco que yo soy aplicable, ¿no? Ahora, si no existe norma internacional aplicable, en defecto de norma internacional, los estados partes aplicarán las reglas de conflicto de su derecho interno. Tenemos una primera figura relevantísima, que es ¿cuál? La norma de conflicto. La norma de conflicto. Artículo segundo. En el artículo segundo se obliga a los estados parte a aplicar el derecho extranjero. Perdón, se obliga a los jueces y autoridades de los estados parte a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces. ¿Qué jueces? Extranjeros, ¿no? Tal como lo harían los jueces del estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley, perdón, de la ley extranjera invocada. Luego entonces, ¿cómo se debe aplicar el derecho extranjero? ¿Cómo debe aplicarlo el juez? La autoridad debe aplicarlo como lo haría el juez extranjero, la autoridad extranjera. Por supuesto, requiere un mayor grado de especialización. Sin embargo, eso abona, beneficia la justicia, que debe ser pronta y expedita, ¿no? Si no, no es justicializa. Artículo tercero. Cuando la ley de un estado parte tenga instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación y no estén contemplados en la legislación de otro estado parte, este podrá negarse a aplicar dicha ley. ¿A qué figura nos estamos refiriendo? ¿Quién que repita? ¿Perdón? No. Repito. La pregunta, tengan en mente la pregunta, ¿no? ¿A qué figura del DIPRI, segundo pilar, se está refiriendo? Cuando la ley de un estado parte tenga instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación y no estén contemplados en la legislación de otro estado parte, este podrá negarse a aplicar dicha ley. Efectivamente, por eso no leí el final, y el final dice siempre que no tenga instituciones o procedimientos análogos. Y aquí distingue este artículo nítidamente entre institución desconocida e institución análoga. ¿Cuál es la que se permite su aplicación y cuál es la que permite su no aplicación? ¿Cuál debe aplicarse conforme a este artículo y cuál no? ¿La institución desconocida o la institución análoga? Análoga. Efectivamente, la análoga. Este artículo permite a los estados no aplicar la institución desconocida porque no está regulada en su legislación. Artículo 5. La ley declarada aplicable por una convención de derecho internacional privado podrá no ser aplicada en el territorio del estado parte que la considerare manifiestamente contraria a los principios de su... A ver si alguien puede finalizar el artículo y adivina. Repito, y son dos palabras. Artículo 5. La ley declarada aplicable por una convención de derecho internacional privado podrá no ser aplicable en el territorio del estado parte que la considere manifiestamente contraria a los principios de su orden público, efectivamente. Entonces tenemos otra figura de DIPRI. Artículo 6. No se aplicará como derecho extranjero el derecho de un estado parte cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro estado parte. fraude a la ley, efectivamente, ¿no? Y continúa el artículo, segundo párrafo del artículo 6. Quedará a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor determinar la intención fraudulenta de las partes interesadas. Artículo 8. Ah, pues esto es el más sencillo, yo creo. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal no deben resolverse necesariamente de acuerdo con la ley que regula la cuestión principal. Luego, entonces, ¿qué figura es? Cuestión previa. Cuestión previa. Artículo 9. Las diversas leyes que puedan ser competentes para regular los diferentes aspectos de una misma relación jurídica serán aplicadas armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas legislaciones. Y bueno, como ustedes pueden ver, contiene las figuras primordiales del segundo sector del litigio. ¿Alguien puede mencionar esas figuras primordiales mencionadas en esta convención, que son? Enunciarlas. A ver, Daniel. Orden público. Orden público. Ley, cuestión previa. Ya me. A ver, vamos. Norma de conflicto primero. Segundo. Institución desconocida. Sí, institución desconocida. También era orden público. Correcto. Fraude a la ley. Correcto. Cuestión previa, sí. ¿Y cómo debe aplicarse el derecho del extranjero? Armónicamente. Y como lo haría el juez extranjero. ¿Verdad? Así, a primera vista, son las que he mencionado con la lectura de esta convención. Convención 4. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores. Yosimar. Yosimar. Atendiendo estrictamente al título de la convención, ¿a qué pilar del DIFI se refiere? ¿Quieres que repita? Sí. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores. ¿Al segundo? Efectivamente, ¿por qué? Efectivamente, porque el título contiene la expresión conflicto de leyes, que es una de las formas de denominar el segundo pilar del DIP. Muy bien. Artículo tercero de esta convención dice: la ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, el consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, así como cuáles son los procedimientos y formalidades extrínsecas necesarias para la constitución del vínculo. Eso no una... ¿Qué es esta norma? ¿Qué tipo de norma es de los tres métodos? Norma que de conflicto. Es una norma de conflicto. ¿Por qué? Contiene un supuesto, un punto de contacto y una consecuencia. Podríamos simplificar la estructura de la norma, pero los confundiría. Artículo 4. La ley del domicilio del adoptante o adoptantes regirá, y hay cuatro incisos. Primero, la capacidad para ser adoptante. Segundo, bueno, inciso B, los requisitos de edad y estado civil del adoptante. Inciso C, el consentimiento del cónyuge del adoptante, si fuere el caso, y de los requisitos para ser adoptante. Este artículo, ¿qué tipo de norma es? De conflicto. Una norma de conflicto, ¿verdad? Entonces, por lo menos hay dos normas de conflicto. 5. Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado. Artículo 1. La presente convención se aplicará a las personas jurídicas. Para nosotros es sinónimo de ¿qué? Morales. De personas morales. Repito, la presente convención se aplicará a las personas jurídicas constituidas en cualquiera de los estados partes. Entendiéndose por persona jurídica toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a las de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del lugar de su constitución. Este artículo es una norma de tipo. ¿Qué tipo de norma es este artículo? Una norma de conflicto. Ahora, dice, les voy a hacer una pregunta para ver si estamos entendiéndonos. En la legislación mexicana, hasta donde yo sé, no hay sociedades unipersonales. Es decir, que el que constituye la sociedad sea una sola persona. ¿No? Ahora, hay una minuta pendiente en el Congreso de la Unión para incorporar la figura de sociedad unipersonal. Es decir, que yo, Luis Córdoba, pueda ir y constituir, darle existencia legal a una sociedad que se llame Luis Córdoba.org, ¿no? O Córdoba Luis.org. Entonces, una cosa sería Luis Córdoba, persona física, y otra cosa sería Córdoba Luis.org como sociedad unipersonal. ¿Cuál es la persona jurídica en ese caso? ¿O persona moral? Córdoba Luis. A ver si nos estamos entendiendo. Córdoba Luis.org, conforme a esta convención, ¿podría considerarse o no una persona jurídica válida? Sí, pero... ¿Mariano? Sí, porque únicamente exige que sea distinta a su creador. Efectivamente, yo estoy de acuerdo. Ahora, voy a solamente para ilustrar un poco la pregunta. Aquí dice... Utiliza el plural, ¿no? Voy a repetir. Es decir, no habla de sociedades, no habla de sociedad unipersonal. Artículo 1. La presente convención se aplicará a las personas jurídicas constituidas en cualquiera de los estados parte. México es parte de esta convención. Entendiéndose por persona jurídica toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias. Hasta ahí no hay ningún conflicto. Distintas a las de sus, y dice plural, sus miembros o fundadores. Aquí usa el plural, ¿no? Como dejando implícito que la persona jurídica tiene por lo menos dos fundadores, dos socios fundadores que constituyen esa sociedad. ¿Qué dirías, Mariano? No pienso lo mismo porque está ocupando el plural desde el inicio del artículo. De las personas jurídicas, o sea, ya el plural se viene ocupando de datos. Y yo entonces, que se puede constituir una sociedad por una sola persona. Efectivamente, es correcto lo que acaba de decir. Y para fortalecer el argumento de Mariano, correcto argumento de Mariano, dice: y esa persona jurídica, ¿no? Y que sea calificada, y esto es lo más relevante jurídicamente, para responder a la pregunta sobre la sociedad unipersonal, y que esa persona jurídica sea calificada como tal, como persona jurídica, conforme a la ley del lugar de su constitución. Luego entonces, ergo, si la legislación mexicana incorpora la figura de la sociedad unipersonal, luego entonces, esa sociedad unipersonal sí puede ser considerada, sí debe ser considerada como una persona jurídica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tipo de norma es este artículo primero? Es una norma de conflicto. ¿Por qué es una norma de conflicto? A ver. Porque remite a la ley. Diana. La pregunta es, ¿por qué este artículo primero es una norma de conflicto? Repito, el artículo primero de esta convención. Diana, y por favor, te ruego que nos digas por qué es una norma de conflicto, no una norma de extensión, no una norma material. Artículo primero. La presente convención... Sí. La presente convención se aplicará a las personas jurídicas constituidas en cualquiera de los estados parte, entendiéndose por persona jurídica toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a las de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del lugar de su constitución. ¿Es o no una norma de conflicto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Efectivamente, es una norma de conflicto. ¿Por qué? Sí, hay un supuesto que es cuál. ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es el? Tal vez. ¿O qué más? ¿Y cuál es la hipótesis? La personalidad jurídica de personas jurídicas. La personalidad. La existencia, vamos a decirlo así para no confundirme con los términos, la existencia de personas jurídicas, ¿no? Ese es el supuesto. Ahora, por favor, si puedes completar la respuesta a la pregunta, ¿no? Porque es una norma de conflicto, ya vas muy bien. Si es una norma de conflicto, porque contiene una hipótesis, dijiste, ¿no? Es decir, un supuesto, ¿no? Pero todavía no está completa la respuesta, falta completar la respuesta. ¿Cuál es? En esta norma, ¿cuál es el punto de contacto? El punto de conexión. ¿Lo puedo volver a repetir? Sí, claro. La presente convención se aplicará a las personas jurídicas constituidas en cualquiera de los estados partes, entendiéndose por persona jurídica toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a las de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del lugar de su constitución. Efectivamente, el lugar se regirá por la ley del lugar de su constitución. No se, se contiene implícito el tercer elemento de la norma de conflicto. ¿Cuál es el tercer elemento de la norma de conflicto? La consecuencia jurídica. Correcto. Ahora, también se define qué debe entenderse por ley del lugar de su constitución. Y debe entenderse la ley del estado parte donde se cumplen los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de personas jurídicas. La ley donde se cumplen los requisitos de forma y fondo para constituir personas jurídicas. Ahora, las personas jurídicas privadas debidamente constituidas en un estado parte de esta convención, ¿deben ser o no deben ser reconocidas en otro estado parte de la convención? Por supuesto, si no, ¿para qué hacen? Ratifiquen esta convención. Claro, deben ser reconocidas. Deben ser reconocidas de pleno derecho. Deben ser reconocidas de pleno derecho en los demás estados partes. El reconocimiento de pleno derecho no excluye la facultad del estado parte para exigir la comprobación de que la persona jurídica existe conforme a la ley del lugar de su constitución. Sí, te voy a reconocer, pero compruébamelo, ¿no? Me reservo el derecho a pedirte que lo compruebes. Para el ejercicio de los actos comprendidos en el objeto social de las personas jurídicas privadas, regirá la ley del estado parte donde se realicen tales actos. Luego, entonces, la ley del lugar donde se realicen los actos. Convención número 6. Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. Son estados parte México y Venezuela de esta convención. Artículo primero. Esta convención determina el derecho aplicable a los contratos internacionales. Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado parte. Pregunta. Baldomero. Dos mexicanos pueden adoptar un tratado, perdón, un contrato internacional. ¿Sí o no y por qué? Es una pregunta capciosa, lo admito. No es de mala voluntad, es una pregunta pedagógica. Pero, pues sí, es una pregunta motivadora, si quieres. Sí pueden, a ver, repito, dos mexicanos pueden o no adoptar un tratado, un contrato internacional. Acabas de responder que sí, ¿no? Si la respuesta es sí, ¿por qué? ¿O cómo? ¿Cómo sería eso? ¿Qué debe reunir esos dos mexicanos para adoptar un contrato internacional? Que tenga un elemento de fiscalía, es decir, que esté un mexicano en Venezuela. Efectivamente, porque el criterio para definir un contrato internacional es ¿cuál, Palomero? ¿Qué define un contrato internacional? ¿Es la nacionalidad de los que adoptan el contrato? No. ¿Qué es el, ¿cuál es el criterio? Baldomero, por favor. ¿Vas bien, vas bien? ¿De qué? Más o menos. Tal vez. ¿Por qué, Itzel? Hay normas para eso, sí, o sea, ¿cuál es el derecho aplicable a distintas situaciones jurídicas? Pero, ¿cómo se define un contrato internacional? Vamos a responder exclusivamente a esa parte de la convención. ¿O que los ambos sujetos se encuentren en un estado diferente? Efectivamente, pero no. Eso de se encuentren, creo que tiene un término, ¿no?, más específico. Exactamente. Repito, se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o, ahí hay un primer punto de contacto, residencia habitual, o su establecimiento en estados partes diferentes, ¿verdad? Luego entonces no es la nacionalidad lo que el criterio para definir un contrato internacional. Por eso era una pregunta capciosa. ¿Dos mexicanos pueden o no adoptar un contrato internacional? ¿Verdad? Sí, sí pueden. Uno tendría que estar en Venezuela y otro en México. Ahora, ¿el contrato se rige por cuál derecho? Se rige por el derecho elegido por las partes. El acuerdo de las partes sobre esta elección debe ser expreso, o en caso de ausencia de acuerdo expreso, debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas contractuales consideradas en su conjunto. Dicha elección podrá referirse a la totalidad del contrato o a una parte del contrato. Y esta convención incorpora un concepto muy interesante, que es los vínculos más estrechos. Veamos, artículo 9. Si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable, es decir, en principio, ¿cuál es el derecho aplicable al contrato? El que eligieron las partes. Si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable, o si su elección resultó ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos. El juez tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprenden del contrato para determinar el derecho del Estado con el cual tiene vínculos más estrechos, ¿no? O sea que el juez determinará cuáles son los vínculos más estrechos, tomando en cuenta elementos, todos los elementos objetivos y subjetivos. Luego entonces, ¿cuáles son los vínculos más estrechos? Por los que diga el juez. Convención 7. Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? No. Nos vemos la próxima clase.